traigo acordado. Ya darles el contenido de todo lo que ha pasado. Yo les digo a mis amigos que pongan mucho cuidado. Esa gente de Huiziopa de todo recordará. Que el señor Valentín Félix le disparó por detrás la carga de su pistola. A don Leonardo Payán, el hermano de Leonardo, no se hallaba en el lugar, se hallaba en el otro lado de la tierra nacional, diciendo que de su hermano la sangre había de vengar. Se vino de Mexicali disfrazado de tejano, traía su pistola super para vengar a su hermano con sus cuatro cargadores, puro parque americano. Cuando Santiago venía, pasó por la hierba ni sé. Thank you.